¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Nuevamente al aire acá en 90.9. Es un agrado volverlos a saludar de nuevo. Y bueno, conectarnos directamente con Santiago junto a Mauricio Aguilera en esta edición de Camión Chileno. Antes saludamos también a Pedro, que está en sintonía de la radio, que nos comenta que está, bueno, relativamente normal la condición en Sierra Gorda. Y bueno, esperemos que les vaya muy bien ahí a la gente que está en su vehículo, ¿eh? 12 del mediodía con 7 minutos, tomamos rápidamente contacto con Mauricio Aguilera. Buenas tardes, bienvenido. Cambio. Ok, buenos días, mi amigo. Buenas tardes ya, por acá por Chile, por el kilómetro cero, aquí transmitiendo Camión Chileno. Y para todos los amigos que nos escuchan, a todos los camioneros y los cuellos duros que andan por acá por la ruta 5 Sur y todo el país. Así que, bueno, te saludo primero, Elvi, a ti, el Happy Man de la radio transporte, y creo que tenemos un corresponsal por ahí hoy día. Creo que tenemos un corresponsal por Sierra Gorda, y creo que hay unos problemillas por ahí. A ver si me cuenta, mi amigo, el cambio es tuyo, adelante. De cuatro, efectivamente estamos con Pedro García, que estaba, bueno, ahí en la carretera, va rumbo a Potrerillos con su carga, y bueno, hace poquito estuvo en contacto con nosotros cuando estuvimos en la pausa comercial. Nos comentaba que está relativamente normal la condición del tráfico ahí. Y bueno, existe una serie de manifestaciones que se están realizando justamente en el poblado de Sierra Gorda. Ahí, bueno, se produjo un lamentable hecho el día de ayer, ¿eh? Falleció un pequeño de año y 9 meses, atacado por una jauría de perros. Vamos a la línea, buenas tardes, ¿ya? Ah, se fue. Bueno, le comentaba eso y, bueno, en todo caso ahí vamos a estar también con el reporte de Pedro García, el Negro Yaco, que seguramente se va a volver a conectar y contactar con nosotros en esta jornada. Mauricio, cambio. Ya, ok, bueno, ya para tener noticias de la zona de allá del norte, ahí nos va a estar informando el Negro Yaco, de la QRZ Negro Yaco, el Pedro García. Bueno, el programa de hoy día tenemos unos temitas para tomar. Vamos a hablar de los torques, de los motores. Mucho hablamos de los HP, los camiones, pero esto va asociado al torque, al par motor, al brazo de palanca, como ustedes quieran llamarlo. Así que vamos con ese temito y vamos a hincarle el diente. Así que también tenemos, hay otro temita que salió en la página, que se llama Los camiones cambian de mano. Así que vamos a tener dos temitas que vamos a tomar hoy día. Así que damos comprendido, mi amigo, para Santiago de Chile, para la escucha Camión Chileno, adelante. 10-4, con total claridad, ¿eh? Vamos a estar ahí rodeados de muchas cosas hoy en el programa. Vamos a tomar contacto rápidamente con el Negro Yaco, Pedro García, que está con nosotros. Pedro, buenas tardes, bienvenido. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está la situación por Sierra Gorda? Coméntenos. Mire, Sierra Gorda está normal en la manifestación, pero por un costado derecho, viniendo, costado izquierdo, viniendo al sur, y la otra parte está normal. Andan carabineros ahí controlando la manifestación, pero no hay nada anormal como para no poder pasar. Bueno, eso también es tranquilizador, ¿ah? ¿Eh? Y de todas maneras, hacer la recomendación siempre, recalcar reiterativamente a todos los conductores que vayan muy atentos a la carretera y, bueno, con la velocidad adecuada. Pedro, ¿quiere conversar con nuestro amigo Mauricio, que está en Santiago? A ver, adelante, Mauricio. Aló. Aló. Ya, okay. Aló, Mauricio. Yo voy a tomar el cambio, permiso, mi amigo Pedro, gusto saludarte, oye. A ver si me comenta en qué Charlie andas por allá, por la zona de Sierra Gorda, a ver si me comenta el Charlie, a ver si me da el comentario. No sabemos qué camión está usando últimamente, así que el cambio es tuyo, mi amigo, a ver si no da la información, adelante. Amigas, amigos, bueno, por acá, como les decía recién, la situación en Sierra Gorda hay una manifestación por el pequeño que falleció hoy. Pero está todo pacífico, está por un costado de la carretera, no hay ningún problema para pasar, ni para el norte ni para el sur, así que a los coleguitas, tanto como a la de Agreducana, de Retal, y todos los que bajan por ahí que están escuchando la radio, que no hay ningún problema. Perfecto, ¿eh? Ahí nos comentaba Mauricio, Pedro, que está en la carretera, que todo está con normalidad. Mauricio Aguilera, adelante, cambio. Ya, ok, estamos igual que los principiantes, mi amigo Pedro, estamos sobremodulando. Ya, correcto, y gracias Pedro por la información, y bueno, la consulta mía era para consultarte por tu Charlie, cuál es el Charlie que andas manejando, a ver si nos das por ahí las indicaciones de la marca, el modelo y el año de tu Charlie. Adelante, el cambio es tuyo. Mauricio, 10-4, creo que el Charlie va a tener que esperar algunos minutos, por ahí está Pedro, tal vez, en la carretera y ya a punto de salir de viaje, ¿ah? ¿Eh? Vamos a la línea, aló, buenas tardes. Aló. No, vamos a seguir nosotros avanzando en la programación y hay una gran cantidad de sorpresas que vamos a tener acá en la hora del camión chileno junto a Mauricio Aguilera. Aprovechamos también de saludar a la gente que se va contactando con nosotros a través de las redes sociales. Está Nicolás Ignacio Valenzuela que dice un gran saludo a Mauricio Aguilera. Mauricio, cambio. Ya, correcto, sí, bueno, saludos también para el Nicolau y todos los amigos que se conectan por acá, y también a Cibertrack, que seguramente lo está escuchando por la zona de Muco, y que es el encargado de hacer la grabación en los podcasts, y ahí ustedes los pueden escuchar después en la semana cuando tengan más tiempo. Así que saludos también para el Cibertrack y bueno, muchos amigos, y siempre me acuerdo del Palomo por allá por el sur de Chile, en Ancud. Y bueno, y todos los amigos que se van uniendo aquí a la gran familia camionera de Chile, y que se reúne aquí en la radio Alegría de Transporte de 12 a 1, así que ya se está haciendo estamos haciendo un hito hoy en la radiotelefonía nacional hoy con este programa de camioneros. Así que muchos amigos nos están escuchando y bueno, ojalá se vayan acoplando y nos vayan llamando y dando sus inquietudes por acá. Aquí le podemos ayudar también con algún datito técnico o alguna papita técnica, como llamamos por acá. Así que el cambio es tuyo, mi amigo. Vamos a la pausa ahí retornamos con la papita técnica del día de hoy, que vamos a hablar de los torques de los camiones. QSL. 10-4, vamos, como decía Mauricio, a la pausa, ya estamos de retorno con mucho más acá en la hora de camión chileno de 90.9. Obrero de la cabina y en la lucha, un caballero. Para mí es el camionero un puntal para mi Argentina. Rumbo a la cosecha fina ya sale a la madrugada, con la garrafa cargada, yerba de más por las dudas, y por si la noche es cruda, carga dos o tres frazadas. Para viajar más tranquilo y la demora evitar, por si llegan a pesar no viaja pasado de kilos. Si se clava en un molino, música, mata y galleta. Lleva una muda completa por si le toca cambiarse. Toalla y jabón para lavarse no le falta en la cucheta. Con los papeles al día podrá ahorrarse alguna espera, si en alguna caminera lo para la policía. Ojalá con alegría pueda tranquilo llegar. Nada de alcohol al viajar para evitar accidente. Deseo sinceramente que Dios bendiga su hogar. A la cuarta la cargó, la linga por si se encaja, y para proteger la caja al chasis un fierro soldó. A las luces controló y alguna debió cambiar. Quien conviene revisar es el limpia parabrisa. Qué bronca si lo precisa y justo empieza a fallar. Ir a lavar es normal para no hacer barro en la casa, y completarle de grasa la caja y diferencial. Da un engrase general porque llovió y se lavó, y hasta el auxilio miró cuando fue a la gomería, y pa' tener ese día los cigarrillos compró. Si la panza entra a chiflar y el hambre le hace cosquilla, para en alguna parrilla pa' comer y continuar. Si agarra el sueño, a cestear con permiso del playero, y que digan los puebleros para no pagar el pato, se come bien y barato donde come el camionero. Al sueño no hay que porfiar, mejor parar y dormir, y descansado seguir para seguro llegar. Es peligroso viajar con banquinas descalzadas, cuidado las vías, lomadas, las lluvias o el sol de frente, y guarda que un inconsciente lo encandile a la pasada. Y ni hablar de la neblina, por más que haya buenas luces, mucho cuidado con los cruces, lo mismo que en las esquinas. No está de más la bocina, aunque uno no vea nada. Total es una pavada, puede salvar una vida. Uno sabe la partida, Dios dispone la llegada. Es gaucho para parar si alguien precisa una mano, aunque hoy en día paisano ya no se puede confiar. Apurado por llegar y ver los hijos queridos que van rumbo a estar crecidos, y eso lo pone bien ancho, pero al llegar a su rancho noche a los encuentra dormido. Bien planchada dos camisas su mujer le vino a dar. Cuando estaba por mirar, matafuego y las balizas. Un beso y una sonrisa, un cuídate y un te espero. Justo arriba del tablero descubre en una bolsita unas cuantas tortas fritas como señal de un te quiero. Ya acomodó su equipaje, solo la ruta lo espera, y unos cassés en la guantera para hacer más liviano el viaje. Sufrirá al llegar al peaje si no lo paga el patrón, y seguirá con razón cuerpeándole a su destino, recorriendo los caminos arriba de su camión. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Estamos de retorno ya sobre la marcha, en pleno viaje acá en 90.9 en esta carretera virtual que nos acerca a varios puntos de Chile con todos los camioneros a lo largo de este territorio nacional. Saludamos a Nicolás Ignacio Valenzuela que dice un gran saludo para la base Arenita de Talca. Y estoy esperando mi radio transmisora Arenita, dice, ahí nos escribe a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a tomar contacto con Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Cambio, Mauricio. Ya, ok, Elvis. Bueno, acá estamos ya. Vamos a empezar con el tepita ahí de los torques de los motores, que es muy importante. Siempre en la parte de camión se habla de los HP. Mi camión tiene 400 HP, el otro tiene 500, el otro que tiene 300. Siempre están ahí con la parte de los HP, que bueno, algo entendemos que es la fuerza que producen los camiones. Bueno, un HP levanta 75 kilos a un metro de altura en un minuto. Esa es la parte técnica, digamos, de la física que hace, ¿no? Así se determina un HP, un caballo fuerza, ¿no? Bueno, pero nosotros vamos a hablar de los dos. Porque los torques, un torsor, la fuerza que tiene el camión de tractoría. Entonces, para la gente no entiende, oye, el motor lo hace la biela del camión, ¿ah? La biela dentro del motor, entre más peso tenga eso, más larga sea la biela, tiene mejor torque. Entonces, por ejemplo, yo siempre hago a los chiquillos cuando van a hacer curso acá de transmisión en caja full, yo les explico de bueno, cuando tú andas con tu hijo, le digo, en bicicleta, te has dado cuenta que tú para andar una cuadra, tú pegas unas 10 pedaleadas, y tú llegas a la otra cuadra, y bueno, y tu hijo va al lado tuyo, pero va con el enrollado, digamos, tiene que hacer como, no sé, unas 30, 50 pedaleadas para recorrer el mismo tramo. ¿Por qué? Porque la biela de nuestro hijo es más chiquitita, pues la piernecita como es chiquita, tiene que andar a más revoluciones, y nosotros tenemos la pierna más larga, tenemos más torque. Así que eso más o menos la idea de los torques en los camiones, las bielas van cambiando el porte, y eso hace que el recorrido sea mayor y, bueno, tenga mayor brazo de palanca. Así que, bueno, como te digo, eso es lo que vamos a hablar hoy día de los torques. Y, bueno, generalmente la gente asocia los torques que se le dan a las culatas, a las pancadas de los motores, las bielas. Siempre hay unas normas que dice que, por ejemplo, una culata lleva 300 libras de torque. Entonces tú pescas una llave, el perno lo aprieta, calibra la llave y le da hasta que salta la llave, ¿cierto? Y tú tienes 300 libras de torque. A uno lo asocia por ese lado. Generalmente dice libras por pie. Entonces, los motores también tienen torque. Entonces, los motores, por ejemplo, podemos tener motores con 300 caballos, 300 HP, uno con, ponte tú, con 1000 libras pie de torque y otro que tenga 1400 libras pie de torque. Entonces, cuando nosotros lo echamos a funcionar los camioncitos, le ponemos carga, por supuesto, el que tiene más torque, aunque tenga los mismos caballos de fuerza, va a tener más potencia, va a tractorear mejor, o sea, va a poder arrastrar mejor la carga. Así que ahí vamos a ir aprendiendo el asunto de los torques, de las potencias también, o sea, tenemos que asociarlo siempre para leer una carta técnica de un camión. Tenemos que leer los dos parámetros, los HP más el par motor, el torque que usa cada máquina. Entonces, con esas comparaciones, uno sabemos cuál va mejor con a plena carga. Así que estamos comprendidos y para ver cómo vamos con la historia hasta aquí. Adelante, el cambio es tuyo. De 4, con total claridad, Mauricio, aprovechamos hablando de los torques, en saludar al Negro Yaco, que ya nos llegó la referencia de su Charlie, Él está andando sobre una máquina Freightliner SND120, Troy de 430 HP, torque de 1430, increíble máquina, Aprovechamos también de saludar a Marina León Venegas, dice hola, un saludito para la genial Radio Alegría. También saludos para los Charlie y Papas, precaución en la ruta. Cuídense mucho, bendiciones, felicidades, Radio Alegría. Saludos desde Tal Cabecito, se escribe Marina León Venegas, a quien enviamos un gran, gran saludo. Mauricio Aguilera está con nosotros con muchas cosas, muchas novedades, muchos datos también que son importantes para los camioneros. Mauricio, cambio. Ya, ok. Hola, ok, ok. Sí, correcto. Y ahí, bueno, escuchamos las características técnicas del camión del Negro Yaco, del P-Line, del FLC 120. Es un camión con trompita y trompudo parecido al que sale en el video de las 42 frases. Cosa más típica de camioneros que hizo nuestro amigo el capitán Centella. Así que lo ubicamos en qué camión anda. Oye, bueno, volviendo al tema de los torques, par motor, brazo y palanca, como quieran llamarle. Por ejemplo, yo hice unas relaciones acá, por ejemplo, como tenemos el Ford Cargo, el más grande, el motor que usan el 1933, el motor más grande que tienen, o sea, el modelo más grande que tiene la línea Ford Cargo hecha en Brasil, que usan un motor, un Cummins, un ISC, de 8,9 litros, o sea, casi 9 litros tiene ese camión, y el torque dice, bueno, que nos da 334 CV, si hacemos la transformación, son 360 HP de potencia este motorcito, de 8,9 litros, que lo mejoraron bastante, y bueno, y tiene un torque de aproximadamente, va a volar en libras, en 1066 libras, o sea, tiene un poquito más de 1000 libras pie, no es de muy buen torque ese motor, porque quizás nos han dado cuenta que el motor es un poquito chico, entonces yo digo que estos camiones, los Ford Cargo nos traen 300, o sea, 370 HP, están 360 pony, que son un poquito más bajos, ¿eh? Son más chiquititos los motores. Comparado con otros camiones, como por ejemplo hay un Cascadia, un Freeliner de estos nuevos, que saqué la información de Kaoman y dice que trae un motor Detroit Series 60 de la EPA 2004, de los modernos. Estos motores ya son de 14 litros, o sea, estamos hablando de 14.000 centímetros cúbicos, y bueno, arroja 515 HP a 1800 RPM. Ah, bueno, también ahí la RPM, por ejemplo, el Ford Cargo tenía las 360 HP a 2100 vueltas. Y este otro, el Detroit, tiene los 515 HP a 1800 RPM. Bueno, cabe destacar hoy que también los autos de carrera, tenemos autos de carrera con 500 caballos también, pero nos da los 500 caballos como a las 18.000 vueltas. Quizás ustedes han visto la Fórmula 1 por ahí, cuando muestran el tacómetro del vehículo cuando sea, y ahí están checando 500 caballos, pero cerca de 18.000 vueltas. Imagínense también el torque que tiene estos motores, muy muy pequeño, las bielas son cortitas, entonces la potencia la sacan por RPM. Ahí uno va notando la diferencia. Entre más RPM, entre más arriba, tienen menos torque los motores, ¿eh? Y bueno, como te decía, este Detroit Series 60 de 14 litros se entrega 515 HP a 1800 RPM. Y bueno, y la potencia que tiene en el torque que usa ese camión, tiene 1650 libras pie de torque, que es un torque muy alto, a 1250 RPM. O sea, yo voy a 1250 RPM a máxima potencia y lo voy sacando el máximo rendimiento a los camiones. Así que eso se trata más o menos el torque, oye, que sea a pocas revoluciones y máximo torque para sacarle mejor rendimiento a las máquinas. Así que dame un comprendido primero, Elvia, si vamos bien hasta aquí adelante. De cuatro con total claridad. Y ahí conociendo todos los detalles de estos motores de los camiones, que sin duda alguna es muy importante conocer para todos los camioneros, para quienes están ligados también al transporte. Mauricio Aguilera, cambio. Ya, ok. Bueno, y comparativamente que sacamos unos datos técnicos de un Actros 1844, un modelo moderno que tienen acá en Kaufman. Y trae un motor 1M501, que es un motor de 6 cilindros, un motor en B de 6 cilindros, y que llega a arrojar 470 HP a 1800 RPM, y bueno, dice aquí, según el catálogo, dice 2100 Nm, que equivalen a 214 kWh, y eso equivale a más o menos, tenía por aquí la información, a 1543 libras-pie, para que sepan ustedes, tiene un poquito menos torque que el Detroit, pero mucho más que el Ford Cargo, así que es bastante potente ese acto. Y nos entrega el torque a 1080 RPM, imagínate, más bajo que el Detroit, porque como tiene más compensado esos motores en B, nos entrega un poquito mejor el torque. Así que, y ese motorcito, y el Actros es el 501, es de 12 litros, dice 11.945 centímetros cúbicos, son 12, tiene menos cilindrada que el Detroit. Y todas estas grandes moles, oye, se trata de eso, de tener el máximo torque para que puedan hacer mejor su tarea, tirar mejor la carga en... Sobre todo esto se nota cuando hay condiciones adversas, como son las cuestas que hay por allá, oye, un trabajo minero que son, no son nada muy buenos los caminos, entonces se ocupan estos caminos con alto torque, y eso dan el mejor rendimiento que los que tienen menor torque. Así por eso es que hay que preocuparse también de ir aprendiendo este tema del par motor, el torque, oye, y asociarlo siempre ahí a elegir bien el camión, porque eso se trata de esto, uno lee las cartillas técnicas y ahí hace una buena elección, no solamente regirse por la cabina, que sea bonita o que sea hermosa, como un amigo que se compró un camión porque la cabina era bonita, ¿sí? Así que esto es más importante, leer la parte técnica y adentrarnos ahí en ese asunto del torque. Y bueno, y otro torque también se ocupa, y que probablemente en la fiesta camionera para los camioneros allí, el torque también se produce cuando hacen los gallitos, así que vamos a tener una competencia de gallitos acá en la fiesta de camión, para que los camioneros vengan a probar su torque ahí con sus buenos brazos musculosos y sus buenos bíceps. Así que vamos a tener un campeonato de gallitos, así que el torque ahí, el torque humano va a estar aquí presente en la fiesta camión chileno allí, con este duelo de gallitos, de todos los amigos que lleguen ahí a hacer fuerza ahí con su buen torque en el brazo ahí, en sus buenos bíceps. Así que a prepararse, mis amigos, con esa parte de, bueno, la parte científica la llevamos a la práctica y vamos a tener en el torque que se hace con los gallitos, eso también es torque, así que ya hemos comprendido, Alvia, si estás preparado tú también, adelante. De 4A, es increíble conociendo los detalles de estos camiones tremendos, y más aún cuando se tienen que ocupar en esta parte norte de Chile, sin duda alguna. Hace poquito nos enteramos que llegó a Kaufman los Freightliner C120, motor cabin de 450 HP, 15 litros, con torque de 1650. Tremendo aguante, sobre todo para esta parte norte de Chile, que tiene muchas cuestas. Bueno, ahí la carretera no es parejita. Así que ahí vamos conociendo con todos los detalles del camión junto a Mauricio Aguilera, directamente de Santiago. Mauricio, cambio. Ok, correcto. Oye. Bueno, así que eso es el torque y el par motor, brazo, palanca, como ustedes quieran llamarlo, oye, que es muy importante al momento de elegir nuestros camiones. Así que no nos vayamos por el colorcito, porque a un amigo le gustaba un camión rosadito, muy bonito, lo compró, pero no tiraba muy bien. Así que por eso que hago la salvedad. Así que preocúpense de leer las cartillas técnicas, oye, de lo que ofrece realmente el camión, porque le va a servir más la parte esta, los torques, los HP que tengan, toda esa parte, las transmisiones también, hay que estar muy atento a eso, que una buena cama. A veces eligen una buena cama, oye, porque es más cómodo para descansar, pero más importante la parte que queda por debajo de los charles, así que hay que estar pendiente con eso. Y bueno, como te decía, es una manera también de ya la mano, tú haces un gallito, que tú haces el torque y estás haciendo el brazo palanca, y es algo muy similar físicamente de lo que estamos hablando en los camiones. El camión tiene una biela con un cigüeñal, ¿cierto?, que hace un brazo palanca, y el momento lineal, el movimiento lineal que se produce por el subir y bajar los pistones, al pasar por la biela, ¿cierto?, en el cigüeñal, se produce una rotación. Y eso es el torque que se va produciendo en los camiones. Así que por eso digo que esto va asociado a la parte física y tenerla clara en la parte, bueno, de diaria, que estamos ocupando torque muchas veces y no sabemos, no nos damos ni cuenta, porque esto es así. Nosotros tenemos, como digo, los músculos, que son nuestros motores del cuerpo, y dependiendo la cantidad de musculatura que tú tengas, tú tienes mejor torque, digamos, para hacer un buen gallito ahí con algún compañero ahí, y bueno, y ganar alguna apuesta, ganar una cervecita por ahí, algo que se apuesta, porque siempre los camiones apuestan algo para hacer más entretenido el desarrollo de las pruebas. Así que, como digo, vamos a tratar de tener este torneo de gallito acá en la fiesta camión chileno, para que mis amigos vengan a probar su torque, porque esto aquí a la fiesta de camión chileno, el cambio es tuyo, mi amigo, y vamos nuevamente contigo, Elvi, adelante. De 4A, vamos a hacer una breve pausa y ya estamos de retorno con mucho más en la hora del camión chileno acá en 90.9. Estás escuchando la hora de camión chileno junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos con Mauricio Aguilera en la hora de camión chileno, el programa de todos los camioneros que están escuchando 90.9 a esta hora de la tarde. 12 del mediodía con 37, nos vamos al kilómetro cero en Santiago. Está Mauricio Aguilera con más datos, más historias, más cositas para la gente camionera que está en sintonía de la radio. Cambio, Mauricio. Ok, Elvi, bueno. Como te digo, otro temita que vamos a tomar hoy en la semana pasada, el 17 de octubre, aquí tengo anotado en la página de camionchileno.cl. Bueno, tomamos un temita hoy que te pusimos un artículo que se llama "Que aviones cambian de mano". Y bueno, esto se refiere hoy a un rumor que había de que la marca, o sea, Maco International, Maco ISA, que está a cargo de Volkswagen, de MAN y otras cosas, iba a pasar a mano de una nueva empresa que llegó a Chile, que es la Porsche Holding. Entonces todos unos amigos camioneros me dijeron, no, que ahora va a pasar esto, va a pasar a manos de la Porsche. O sea, hacer cargo de la representación. Pero bueno, el rumor era rumor solamente porque estuve averiguando por ahí en algunos medios y bueno, solamente Porsche realmente llega a Chile, pero se va a hacer cargo de la parte automóviles de la marca que usa Maco ISA, que son los autos Volkswagen, Seat, Audi, Skoda. Y los camiones no, los camiones siguen a cargo de Maco ISA. Entonces, atribuido lo que siempre cuando hay un cambio de mano ahí en las marcas, y se producen algunos problemitas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años atrás, por ejemplo, la marca Renault, que pertenecía a Derco estaba a cargo de los Renault, por hartos años estuvo a cargo de ellos. Y bueno, de la fusión de Mac con Renault, ¿cierto? Se fusionaron y bueno, pasó la marca Renault, pasó a cargo de Derco. Bueno, el primer año fue realmente, uno o dos años, fue un cacho para los amigos Alfa. Yo conversaba con algunos gente internamente y para ellos era un cacho porque ellos están acostumbrados a tener la flota Mac y bueno, estaba todo directamente relacionado con su marca. Entonces cuando le llegaron los Renault, ese cachito que dijeron ellos en un principio, tuve que ponerse al día con la parte totalmente distinta, con una parte europea, así que bueno, ahí pasó unos percances que pasaron ahí en cuando empezó esta fusión. Y otras marcas que se han ido fusionando, por ejemplo, Fotón hasta el año pasado pertenecía al grupo SKC, y bueno, yo supe que ahora lo vendieron a Kaufman. Kaufman está a cargo de los camiones Fotón aquí en Chile, ellos tienen la representación. Kenworth, por ejemplo, la marca Kenworth, hasta el año pasado pertenecía a una empresa que era de un señor de Giorgio por ahí, que trajo la marca aquí a Chile, la representación. Y bueno, ahora este año llegó Pacar, que es la encargada de fabricar todo lo que sea los repuestos y producir Kenworth allá en Estados Unidos, junto a la marca Peterbilt, que aquí a Chile no ha llegado. Y bueno, le cambiaron el representante, ahora se lo adjudicó, por ejemplo, a la SKC, Sido Cooper, ¿cierto? SKC que también tiene los Iveco, tienen otros camiones y otras marcas más que están asociadas a la marca a SKC. Así que ahora Kenworth DAF, Kenworth también está asociado con DAF internacionalmente, así que ahora Kenworth DAF llegaron ahí a SKC, así que cambiaron de local acá en Santiago, están en Américo Vespucio ahí, y bueno, Eduardo Castillo y otro chiquillo más que también trabajaba en ese case. Así que así iba cambiando las manos. Entonces también pasó con hace un tiempo atrás la MAN, el año pasado, un año más, un poco más de un año. Bueno, por año la marca la trajo la Unión Técnica Automotriz, que está aquí en Santiago, que una parte gente conocía ahí. Ellos trajeron la marca MAN hace muchos años atrás, no sé, de los años 70 por ahí que llegó MAN, y lo tenía la Unión Técnica Automotriz. Y ahora pasó, como se fusionó, MAN compró a Volkswagen allá MAN Europa compró a Volkswagen en Brasil, así que se fusionaron, y como está el representante era Maco ISA, ellos quedaron a cargo también de los camiones MAN aquí en Chile, ¿no? Así que todas esas movidas van pasando hoy con las marcas. Y como te digo, en este momento Maco ISA tiene Volkswagen, tiene MAN, tiene los camiones Dongfeng, tiene los camiones FAO, entonces, y los camiones internacionales por otro lado. Entonces siempre yo digo que, bueno, si la Maco es bien sabia, pues si no te vende un Inter, un Volkswagen, un MAN, te puede vender un chinito, te vende un Dongfeng. Pero de Maco te lo doy garantizado, por escrito, y que no sale sino un camión de parte de ellos. Así que son bien inteligentes en esa parte, como otras marcas están haciendo lo mismo. Lo único malo que en estos cambios de mano, el único perjudicado son los usuarios. Porque si tú le compraste, por decirte, le compraste un camión, un Renault a Derco, tú cuando vas a Salfa te dicen, no, ese camión lo trajimos nosotros, y se lavan las manos y ahí te dejan medio botado. Así que también hay que tener cuidado con eso. Así que dame un comprendido primero, mi amigo Oli, para seguir con la historia esta de los cambios de manos que se producen. Adelante. Es 4, perfecto. Ah, lo estamos escuchando muy bien con esto de los cambios de mano, cambios de empresas, con los camiones y los usuarios. 12 del mediodía, 42. Seguimos avanzando en la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Adelante, cambio. Ok, bueno, ese es el tema que pasa con los cambios de mano que se van produciendo en las marcas, y hay que tener claro eso, porque algunas veces al transportista, oye, que lo dejan botado, dice, no, si está descontinuado, como nos ha pasado en varias marcas, oye, que de repente a los 10 años te dice, no, está descontinuado este camión, señor, ya no tenemos repuesto. O también lo sencillo que se produce ahora, como los representantes son bastante poco serios en el tema de traer repuestos, entonces tiene un eslogan muy, muy simpático que siempre dice, hay que importar, así como que... Y ahí dejan esperando, porque la importación nunca son muy rápidas, ni lo que uno quisiera. Entonces alguna empresa, oye, hay que tener mucho cuidado con los representantes, que son, como quiera, se preocupan de venderte el camión, ¿cierto? Pero los repuestos nunca se sabe, pues, nunca se sabe si eran los camiones en el momento oportuno que tú los necesites. Entonces, como dicen que son los camiones nuevos, generalmente se confían en eso, como un camión nuevo, como va a fallar, pero te falla, ponte tú, por decirte algo, el resortito en la pata de embrague, y ese resortito no está, y quedaste botado ahí esperando el repuesto a veces por un mes. Y aquí los chilenos, como somos ingeniosos, tratamos de solucionar nuestro problema, fabricamos algo, pero tú sabes que si tú compras un camión respaldo, y a veces no el respaldo no es tan así. Así que por eso hay que tener cuidado con eso, y algunos también, oye, hay unos camioncitos que algunos, bueno, solo hemos tenido la experiencia, oye, que, bueno, los camioneros viejos ya saben ya que hay camiones que son eternos, porque esos camiones que nunca más los se pueden vender porque no tienen respaldo de ningún tipo aquí en Chile, ya desaparece el representante, desaparece la marca y el camión queda eterno, o sea, per sécula, nunca más puedes vender el camión y nadie te lo va a comprar, por supuesto, porque no tiene respuesta. Así que por eso es que hay que tener esos cuidados, oye, con estos cambios de mano a veces que se van produciendo, porque tiene que haber un cambio, o sea, sale un equipo y entra otro, y con nuevas políticas, y a veces es contraproducente para el usuario, porque el usuario es el que paga los platos rotos de todos estos cambios. Así que por eso digo que, afortunadamente, como hablábamos de Porsche, que Porsche Holding se hace cargo de la parte de Macro, pero solamente en automóvil, así que un poco tranquilidad para todos los amigos en ese sentido, de que no va a cambiar esa parte, va a seguir siendo Macro IXA, que está a cargo de los Volkswagen y de los así que esa es la información que vimos hoy hace poquito en la página, en camionchileno.cl. Ahí están los cambios de mano que se van haciendo esta jugada, por supuesto, al usuario nunca le van a pedir la opinión, solamente tú tienes que acatar lo que hace. Entonces hay que estar atento y con todo esto, con toda esta información, para que, bueno, no caigamos en esos problemas que se nos pueden presentar por la falta de respuesta. Así que damos comprendido, Elvi, para camión chileno que va a la escucha por el kilómetro cero de Santiago. Adelante, el cambio es tuyo. De cuatro. Seguimos avanzando en el programa de la hora de camión chileno junto a Mauricio Aguilera. Vamos a escuchar una canción para matizar esta jornada. 12 del mediodía con 45 minutos en todo el país. Salgan a bailar a los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es para el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor, sin operación. Chiquilla arriba de su camión, se equivocan en el cambio y tiran el agarrón. Como tapeando el chacón, pa' hacer la cosa ligera, en breves momentos más, la pasan pa' la litera. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es para el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, de verdad. Sin apelación. sendeo, nunca ponen pero. Y si es bueno el cuero, con mayor razón, se va la litera sin apelación. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salo, sí señor, y ese es el más ardiente, cómo no. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salo, sí señor, y ese es el más ardiente. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, estamos ya de retorno en La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, quien nos va a comentar muchas cosas también sobre lo que se viene con el evento de Camión Chileno. Mauricio, adelante, cambio. Ya, ok, Elvis. Bueno, aquí estamos escuchando al 100% por acá, por la capital del humo, en Santiago de Chile. Aquí, oye, bueno, se nos viene la fiesta camionera, oye, sigue aumentando la efervescencia. Y bueno, tenemos un número que vamos a promocionar en esta oportunidad, oye. Vamos a tener hacemos un numerito muy bonito, oye, con un amigo que es Nochet, un amigo muy querido por acá, oye. Este chiquillo trabaja en Árido, él tiene su camión y ya hace un espectáculo con su gato, así que vamos a tener el gato volador, así se llama ese espectáculo, oye. Él trabaja, tiene un gato, ya hace pirueta en dos ruedas, se para, hace unas maravillas, así que los voy a invitar a que vengan a ver el gato volador aquí a la fiesta de camión chileno, oye. Ya está confirmado, ya firmamos contrato con el Abel Pinochet y va a llegar en su camión ahí con su gato y nos va a hacer todas las piruetas acá a vivir por haber, oye, es una maravilla, ¿eh? La gente que el año pasado salió en Megavisión ahí, porque bueno, lo tuvimos por primera vez y como caballo bueno repite, viene este año nuevamente el gato volador a deleitarlo y acrobacia en el gato acá en la fiesta de camión chileno, así que lo esperamos los amigos para que vengan a ver este amigo, si no se lo va a mandar por video, después va a salir seguramente ahí en la página de Camión Chileno. Y bueno, y seguimos esperando y más auspiciadores, están abiertas las puertas para todos los que quieran participar con nosotros en la fiesta, cosa que se metan en la página y ahí nos manden un correo y le mandamos cómo nos pueden auspiciar y tener un stand acá en la fiesta de Camión Chileno. Tenemos, perdón, en novedad hoy va a estar un amigo, hizo la gestión, y estarían viniendo los camiones Sinotrack, así que están un 90% en la fiesta los camiones Sinotrack para exhibir sus máquinas por acá, así que así pues si van acoplando y hay más gente que quiera participar, un aporte bastante económico esta fiesta hoy, para que bueno, pues ya es gratis, totalmente gratis la fiesta, la entrada solamente se paga el peaje que hay que pagar acá en Mersán, que parte de 600 pesos pagan los automóviles, y hay unos camiones 3 cuartos 1200, creo que los camiones sencillos pagan 2400 pesos, y un camión con 6 ejes, los grandes con sus cámaras frigoríficas, con sus rampas, con sus trailers, esos pagan 4800 pesos. Esas son todas las tarifas que se cobran, nada más que solamente el acceso al local, que tiene un peaje, como te digo, y entrada va a ser por Américo Vespucio, porque tenemos la entrada principal por el espejo, pero los días domingos justo, me dijo la administración, el acceso por los espejos, así que la entrada va a ser por el acceso de norte, que es Américo Vespucio, justo está antes de la entrada del terminal pesquero, así que para que los amigos vayan sabiendo que la entrada va a ser por ese sitio y solamente se cobra eso, solamente se cobra el acceso al local y la entrada al evento es totalmente gratis, por la gracia de todos los oficiadores que tenemos y podemos hacerlo, estamos sin costo de entrada, así que pueden venir a pasar un lindo día. Tenemos dos restaurantes que justamente en el pasillo 8, que son donde vamos a participar, tenemos 9400 metros cuadrados que vamos a ocupar con puros camiones, todos los camiones de exhibición ahí, todos los que lleguen los exhibimos, vamos a hacer una, bueno, en la tarde vamos a juntar todos los camiones, vamos a hacer un desfile con todos los camiones acá, todos los que lleguen, para que bueno, la gente vaya conociendo las joyitas que tiene de todos los camioneros de Chile, pues eso es lo bonito. Así que al amigo Nortino que se encuentre por acá, lo invitamos a que participe con nosotros. Y bueno, puede llevarse unos lindos accesorios que vamos a tener y muchas cositas más, y muchos shows que vamos a ir implementando. Y concursos en los cuales van algunas copas por ahí, algunos diplomas que salen ganando los amigos para que lo puedan tener en su casa y se sientan más orgullosos de ser camioneros. El cambio es tuyo, mi amigo, a ver si estamos USL con el comentario. Adelante. 10:04 y bueno, estamos sobre las 12 del mediodía con 52 minutos, 8 para las 13 horas, 1 de la tarde, y nos vamos con una canción que viene con Tamara. Luego nos volvemos a reencontrar con la despedida acá en 90.9. estas horas ya están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, está largo y lento. Me come en la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo en una curva sin darme cuenta. La curva marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Yeah. Al final del camino te encontraré. Aceleré. La carretera con Tamara, canción que le encanta a Mauricio Aguilera, que está ahí en el programa con nosotros. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno. Bueno, hemos llegado a la parte final de La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Restan 3 minutos para las 13:01 p.m. Ya nos vamos despidiendo. Comenzamos con Mauricio, que está en el kilómetro cero, ahí con la despedida. Mauricio, cambio. Ya, ok, mi amigo. Bueno, sí, este tema me lo mandó mi amigo el Monaío Musical de allá en México, oye. Me mandó este temita, así que, bueno, es muy, muy simpático. Del gran Julio Iglesias, pues esta canción es del Julio Iglesias, que la adaptó la amiga Tamara ahí. Y ella es muy simpática como le la canta ahí, así que... De la carretera ahí. Oye, bueno, saludar a mis amigos, los auspiciadores de la fiesta Camión Chileno, que va a ir el 25 de noviembre, acá en Mersán, en Santiago. Vamos a estar desde las 10 de la mañana ahí, haciendo historias de camioneros, oye, con hartos concursos que vamos a tener. Vamos a tener el concurso Los Cuneteros, el Tercer Ojo, vamos a tener los Zorreros, los nuevos de Amarre también ahí. Y bueno, vamos a implementar este nuevo concurso del torque, el torque humano ahí con los gallitos ahí, con todos los amigos que lleguen, camioneros, para que lo entretengamos. Y pasemos un lindo día junto a toda la familia camionera hoy, con nuestros hijos, nuestras señoras, bueno, y todos los que lleguen por acá son bienvenidos. Y como digo yo, este es un casamiento de gitano, ¿eh? Hacemos un llamado general y bueno, los que lleguen y puedan participar con nosotros serán muy bienvenidos por acá, ¿eh? Así que agradecemos también a los auspiciadores que tenemos ya confirmados, que son Aramis Track Park, que trae accesorios, Cardánica Pacífico, y un amigo acá con todo el tipo de cruceta, rodamiento centro de Cardán, todo lo que tenga que ver con esa parte. Está también los amigos Refax, que los motores acá en Santiago de Chile, oye, de Salmaduría La Leña, unos grandes amigos, oye, con harto camión americano y europeo que desarman acá, y bueno, accesorio Gas, otro amigo que trae puro accesorio para los camiones brasileños, oye, todos los Volkswagen por cargo los tiene, pero una maravilla. Ahora trajo unas pantallas LED que les pueden poner adelante, maravillosas. Así que ahí está mi amigo el Rodrigo Gas. También tenemos a Jack Motor, que va a estar con nosotros, y los camiones estos asiáticos, para no decir chinos. Santa Bernardita, una empresa de transporte de un amigo muy querido por acá. También Fast Track, un amigo que importa importaciones rápidas de repuestos a Estados Unidos. X-Red, el soporte de nuestra página, que es de camión chileno. También tenemos los rescates de servicios viales, que son las grúas RAP, del amigo del Jorge Paredes, por acá en Santiago. Y bueno, la Unión Técnica Automotriz que ya se incorporó a nosotros y va a estar ahí en la fiesta. Y bueno, y siguen llegando los auspiciadores. Como te decía, los que quieran participar, bueno, me llaman, me mandan un contacto porque tenemos tiempo todavía para recibir más. Espacio tenemos bastante, así que no hay problema. Espacio tenemos y vamos a tener muchas cositas ahí de accesorio para la gente. La cenefa, la funda, todas esas cosas que le gustan a los camioneros, ahí van a estar para que puedan llevar mucho chiche. Así que bueno, saludarlo a todos y seguirlo invitando para el 25 de noviembre, queda bastante tiempo todavía, pero vamos a seguir invitando para que se programen ahí y puedan estar en esta linda fiesta todos los amigos. Así que saludar a toda la gente, oye, de todo nuestro Chile y los amigos que nos escuchan afuera también. Así que tenemos unos amigos que nos escuchan afuera de nuestros límites, así que muchos saludos a ellos. Y bueno, también a los amigos, a los cuellos duros que digo yo, que tengo hartos amigos también que manejan buses. Así que estamos muy de la mano con ellos también. Así que sería todo, mi amigo, saludar al capitán Centella, todos los amigos que están trabajando por ahí por Sierra Gorda, junto al negro Yaco, que anda por ahí de corresponsal en esa zona. Y bueno, será hasta la próxima. Ahí pescaremos el camioncito nuevamente, mi amigo Elvi. Y bueno, se está acabando el programa allí. Y bueno, las picadas todavía no salen por mi amigo. Tengo que dar un saludo especial a mi amigo el Juanito Cuervo la Noche, que selló los afiches para repartir por todas las posadas del norte de Chile. Y bueno, te voy a hacer llegar a ti, Elvi, también te vamos a hacer llegar los afiches ya estamos circulando. Los afiches de la fiesta camión chileno, para que los peguen por allá por Calama y en las posadas que tú tengas por allá. Así que ese sería, mi amigo. Muy buenas tardes a todos y será hasta la próxima y hartas bendiciones, mi amigo, que la carretera lo acompañe a todos. Chao, chao, mi amigo, y será hasta la próxima. Chao, chao. 10-4, Mauricio, tal vez se le faltó saludar a alguien, ¿eh? Por ahí. 3:01, ya nos vamos despidiendo, que estén muy bien. Nos reencontramos en la próxima edición de Camión Chileno. Cuídense, que estén muy bien. Adiós. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno. Junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.